Ángel Guinda, poeta. Hay poetas que se visten de palabras. Otros buscan la textura del lenguaje. El reflejo o el claroscuro para sus actos de creación. El Guinda toma de la mano la luz. Se desnuda desde una posición existencial. Nos muestra radiografías de sus impulsos verbales. Concentrando esa luz y regalándonosla. Nada mejor que su propia obra para presentar a un poeta. ¿Quién es Ángel Guinda? Sus orígenes.